El odio de una mala mujer como el de Herodías no descansa, vive en su mente, por tener el corazón lleno de hiel. Se sabe mucho de que los hombres quieren ganar siempre, y aunque no se sabe tanto, las mujeres también. Cuidaos de las malas mujeres que odian. Son capaces de utilizar a otros, como lo hizo Herodías con su hija. Estas malas mujeres pueden utilizar a padres tuyos, a amigos tuyos, a conocidos tuyos y también a los suyos para ganar lo que desea y que no le es lícito. Tratar a una mujer que odia te puede llevar a la muerte en el infierno, y en esta vida te puede llevar a cometer actos por los que serás reo de muerte eterna sin Dios. Piénsalo antes, hijo, antes de dar tu corazón a una ramera. Elige para casarte una buena mujer, de esta que puedas estar confiado y vivirás en la tierra y en el cielo. Aprende de la historia para tu historia personal. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.